que terminé pasándome de vereda y dije, y dame un poquito de Strokes. Estas guitarras me hacen feliz, sobre todo si hay un lindo día, 64% de humedad, unos 20 y pico de grados. You only live once. Some people think they're always right. Others are quiet and uptight. Others just seem so very less. Son todo, ya estamos recordando los grandes shows que dieron en Argentina, sobre todo los dos en Lollapalooza. ¿No vinieron fuera de Lollapalooza? Oh, sí, vinieron a un festival en 2005, ¿cuál era, Juan? De un una telefonía. Ahí va, el personal, sí. Bueno, esto es 2006, así que fue antes que saquen You Only Live Once. Solo vives una vez. Y ya que estamos en sonido 2006-2007, nos metemos con este disco, You Truly Angry Mob. No, eso es el simple. ¿Vos te compraste esta campera en el Mundial 2010? Sí. Bueno, ahí juegan los Kaizer Chiefs. Sí, señor. Es un equipo sudafricano. También es una banda. The Rock. Y este es Ruby. ¿Hace cuánto no escuchás Ruby? Bienvenidos a Todo Pasa, edición martes 16. Do you too?